List 4. Ventajoso. Advantageous. Folleto. Brochure. Enhorabuena. Congratulations. Considerable. Considerable. Salida. Departure. Libertad. Freedom. Ajo. Garlic. Oficina central. Headquarters. Implantación. Implementation. Imprescindible. Indispensable. Necesidad. Necessity. Predecible. Predictable. Prominente. Prominent. Sentido. Sense. Esclavo. Slave. Aunque. Though. Merecer. To deserve. Extender, prorrogar. To extend. Cumplir. To fulfill. Declararse en huelga. To go on strike. Cazar. To hunt. Hacer daño, doler. To hurt. Indicar. To indicate. En paro. Unemployed. Famoso, conocido. Well known.